sanitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, hola, hola, hola, amiguitos y amiguitas de nuestro queridísimo Ecuador. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Planeta 593, transmitiendo por www.radiocasadelaculturaecuatoriana. Gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos una hora con nuestro programa. ¿Qué tenemos en nuestro programa? Música. La pregunta del día. Celebraciones. Nacimientos. ¿Qué más? A ver. Un día como hoy. Un día como hoy. ¿Quién más? El país. El país. Ay, ¿de qué tema vamos a hablar? ¿De cuál país? ¿De cuál país? También. ¿Sabes tú el país? El final es barba. Algo. Ya. Barba. ¿Y de qué tema vamos a hablar, Yuri? ¿Te acuerdas? ¿Qué festejamos hoy día? El Día del Padre. O sea, de los papás más que del día, ¿no es cierto? Estamos aquí en nuestro programa con Sofía, Juliana y Patricia, porque nuestro amigo Diego Aguirre se encuentra en Manta realizando algunas gestiones culturales como músico y también sé que estaba haciendo algunos talleres por ahí. Bueno, desde aquí le mandamos un cordial saludo a Diego, también a Carol Alarcón Mieles, que seguramente también nos está escuchando. Nosotros estamos en el planeta 593. ¿Por qué medios nos pueden ver o escuchar? Nos pueden ver y escuchar por el Facebook, el Planeta 593 o el Planeta de los Niños. Y también nos pueden escuchar por 940 AM Radio CC. ¿Y te sabes el teléfono de la radio, Juliana? Yo sí me acuerdo. ¿Te sabes del teléfono de la radio? Te olvidaste. Bueno, ¿estamos con qué números de teléfono, Sofi? Nos pueden llamar al 2220-966 o también al 0998-667-606. Y al teléfono de la radio al 2220-966. Sí, ya tenemos aquí el teléfono de la radio. Tenemos nuestra pregunta del día. Recuerden, ¿qué tienen que hacer para contestar? Tienen que escribirnos su nombre, de dónde nos escriben. Sí, para saber a dónde enviamos nuestro CD recopilatorio de Diego y los gatos del callejón. Sí, ese es el, eso es lo que estamos regalando. Uh-huh. Cada mes regalamos, sí, algunos amiguitos y amiguitas que nos han escrito, sí han tenido el gusto de recibir. Agradecemos también, ya, sí, ya pasó, Guagua Raimi, pero también fueron mucha gente que recibió pases de cortesía del Planeta 593. En este primer bloque vamos a agradecer. ¿A quién agradecemos? Primerito tenemos que agradecer al lugar que nos da este espacio. A la Casa de la Cultura. Radio Casa de la Cultura, todo su equipo. Ahí la Lo Records. Diego y los Gatos del Callejón, Rock para Guaguas. A Guagua Rami Festival de Música y Artes Libres. Y también tenemos que agradecer a aquellas personas que nos colaboran, Paola también que nos ayuda, y a los que nos han ayudado también a hacer las transmisiones a los reportajes. Nuestro primer tema musical es interpretado, ¿cómo se llama? Árbol. Amigo Árbol. Ese es nuestro primer tema musical. Me levanto en la mañana, un poquito atontado. Me despiertan y me dicen que vaya a desayunar. No veo nada, no, tanteando a ciegas voy. Pues mis ojos no saben que ya amaneció. Y es el grito de mi madre que me hace poner molesto, que me dice que me apure, que me voy a atrasar. Sé que soy lento, sí, me tomo mi tiempo, sí. Solo quiero un momento para pensar. Hoy voy a sembrar a un gran amigo. Todito en la tierra crecerá conmigo. Y voy a sembrarlo en el bosque cerca de casa. Nacerá siendo parte de todo nuestro verde mañana. Abro la tierrita, un huequito con mis dedos. Pongo la semilla de una fruta que comí. Río con el agua limpiecita de mis pueblos. Y ella buscará un sol para salir. Crecí, crecí hasta encontrar el cielo. Trepo por sus ramas como un mono me sentí. Ahora es un árbol, amigo y compañero, que con sus lindas hojas me da el aire para vivir. Chic, chic, chac, chic, chic, chac. Splash, splash, splash, splash. Chic, chic, chac, chic, chic, chac. Splash, splash, splash, splash. Chic, chic, chac, chic, chic, chac. Splash, splash, splash, splash. Chic, chic, chac, chic, chic, chac. Splash, splash, splash, splash. Cuando es, no es, y solo es, si no es. La pregunta del día. Cuando es, no es, y solo es, si no es. ¿Qué será? ¿Qué será, Yuriana? ¿Te sabes tú esa, la respuesta? No, yo digo que no es. ¿Que no es? Yo digo que no es. Lo que es, que no es. ¿Tú sabes las respuestas? Claro, pues yo hice. ¿Y qué es? ¿Qué es una cosa? No. No sabemos. No sabemos. Recuerden que puedes comunicarse con nosotros al 0998-667-606. Arroba el planeta 593 al teléfono de la radio. 22-2020-966. Y nos pueden ver a través de la página www.radiocce.com. Hoy estamos hablando sobre el día del padre, de los papás varones, más que el día. ¿Cómo es que se dice en quichua? Taita. Mi mamá me dice, anda a verla tu taita. Ajá, no, así se dice. Así se dice aquí en nuestro país, taita. El taitico, el papito. Sí. El taita, que son, el es taita. El día de los taitas. Anda a verla tu taita. Así te dice tu mamá. Sí. ¿Qué será esto del Día del Padre, Yuri? ¿Qué idea tienes tú del Día del Padre? Cuéntanos, ¿qué será el Día del Padre? El Día del Padre. ¿Qué te suena? ¿Qué haces? ¿Qué hiciste en la escuela, por ejemplo? ¿O no hay el Día del Padre? En mi escuela no festejamos. ¿No festejan? Creo que el lunes vamos a festejar. No, yo he sabido que, bueno, desde hace algunos años yo sé que en las escuelas ya no festejan el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Padre, sino hacen un día entero que se llama el Día de la Familia. Ah, ya hicimos el Día de la Familia. ¿No es cierto? Sí. Eso es lo que hacen. Sí, el Día del Padre es una celebración dedicada a los padres. En general, la tradición católica europea la conmemora el 19 de marzo, Día de San José, que a quien se le dice Padre Adoptivo de Jesús. Sin embargo, en varios países como Reino Unido o Francia, la mayoría de países iberoamericanos adoptaron la fecha de los norteamericanos, por lo que el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio. Y tomando como ejemplo el hombre y vida a San José. Por eso se dice que es el Día del Padre. El 19 de marzo, en cambio, se celebra el Día del Hombre. Hombre. Que es diferente. Bueno, ahora se han hecho varios días para los días. El Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, el Día. Pero también es un poco de mucho comercio, ¿no? Que de comprar las cosas, que de regalar, sí. Pero es solo ese día, ¿y los demás días? ¿Qué piensas tú, Yuri? ¿Qué pasa con los otros días que está el papá ahí esperando? ¿No es cierto? Hay que decir a los niñitos, a los amiguitos y amiguitas, que todos los días es el Día del Padre, es el Día del Niño, es el Día de la Madre, es el día de compartir y estar. Bueno, eso seguiremos hablando poquito a poquito sobre este famoso día y cómo algunas familias celebran esta tradición, que se convirtió en una tradición. Nuestro segundo tema musical que viene, a ver, ¿cuál será pues nuestro segundo tema musical? Agua, canción de vida. Yo no quiero ir. Me despierto en la mañana, que ni estoy tan despierto. Me levantan y me dicen que vaya a ayudar. No veo nada, no. Agua compañera que nos da salud y vida, es hora de cantarte una canción. Océanos y mares, ríos y lagunas, cuidarte es una sabia decisión. Hay que evitar botar basura en los ríos, porque después quedarán solo poquitos donde beber. Agua sana y natural, a cuidar. cuidar el equilibrio en nuestro hogar. Agua, tú nos das salud y vida. Agua, te queremos limpiecita. Agua, no detengas tu caudal, que ahora y para siempre hay que cuidar. Con todas las criaturas, desde el cielo, tierra y mares, queremos protegerte con amor. Mirar con alegría que estás limpia y cristalina, nadar juntos cuando hace mucho calor. Hay que evitar botar basura en los ríos, porque después quedarán solo poquitos donde beber. Agua sana y natural, a cuidar el equilibrio en nuestro hogar. Agua, tú nos das salud y vida. Agua, te queremos limpiecita. Agua, no detengas tu caudal, que ahora y para siempre hay que cuidar. Que ahora y para siempre hay que cuidar. Que ahora y para siempre hay que cuidar. La pregunta del día. Si no es... A ver, acuérdate, Yuri, la pregunta del día. Cuando es, no es. Y solo es si no es. La pregunta del día. Cuando es, no es. Y si, y solo es si no. Si no es. ¿Qué será? Más parece un trabalenguas. Cuando es, no es. Y solo es, si no es. Y la Sofi no nos quiere decir nada, ni siquiera no si, decir, es, si es una cosa. Si es una cosa, si es un objeto, si es una cosa invisible, no les voy a decir. No, ya nos es estás avisando palabra, que es si una es cosa invisible. Si es un, no sé. ¿Qué será? Cuando es lo que es. Bueno, continuamos con nuestro programita. Acabamos de escuchar la canción Agua de Vida. Y después de la pregunta del día, ¿a dónde tienen que escribirnos, por favor? Al Facebook, El Planeta 593 o El Planeta de los Niños. ¿Y cómo tienen que escribir? Con su nombre y... ¿De dónde nos escribe? Para saber de dónde las... Aquí están como... ¿Qué? Ay, yo creo que algo les pasa, algo están preocupados. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, Yuri, que estábamos hablando del Día del Padre. Ya. Y algo me estabas contando, a ver. ¿Cómo qué será? ¿Qué me estabas contando? Sofi, ¿qué me estabas contando? Que hay otros padres. Yo te estaba contando que padres, creo yo, que no es solamente el papá de cada persona, sino también los que están alrededor suyo. Como yo tengo papás, que es mi abuelo, mi hermano, que también es papá, y mi papá. Es tuyo de ti solita. No, ya, de mis hermanos también. Ya. ¿Y tú, Yuri, qué papás tienes alrededor tuyo? Mi abuelo, mi bisabuelo. ¿Tu bisabuelo también? ¿Ya? Mi tatarabuelo. ¿Tatarabuelo también tienes? Sí. Yuriana. Tiene bis y tátara. Ya. ¿Y qué hacen? ¿Qué comparten contigo ellos, por ejemplo? ¿Qué hace? Mi tatarabuelo no mucho, porque no le voy a visitar. Mi abuelo me lleva a todas las partes que yo quiero. Mi bisabuelo, no. Pero algo hace, porque yo sé que tu bisabuelo pasa en la casa. Sí. Ajá, no y se va de viaje. Y de ahí te pregunta, ¿ya comiste, Yuriana? ¿Ya hiciste los deberes, Yuri? Sí. Ajá. Cámbiate de ropa, Yuri. No te subas por ahí, Yuri. Ya tienes asustado al abuelito. Sí. Ya. Entonces, sí. Qué lindo, ¿no?, que haya otros papás también alrededor de nosotros, y el papá propio que dice la Sofi. Bueno, continuamos con nuestro programa y hacemos... ¿Qué nos corresponde? Un día... ¿Cómo hoy? En la historia. Vamos a ver qué nos ha puesto aquí la Sofi, que ha investigado el un día como hoy. ¿Qué tenemos un día como hoy? El 16 de junio es el 167º día del año en el calendario gregoriano y el 168º en los años bisiestos. Quedan 198 días para finalizar el año. 198 días. El año tiene 365 días aproximadamente. La mitad de eso serían 180 por ahí. O sea que ya estamos entrando a la mitad del año. Y ya lo, Yuriana, ¿te hiciste proyectos para este año? ¿Qué vas ya, a hacer? Ya terminamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te proyectaste? ¿Qué vas a aprender de nuevo? ¿Te hiciste no. proyectos? No, solo vivir la infancia. Sí. ¿Tú, Sofi, te hiciste proyectos para este sí. año? Sí. ¿Estás cumpliendo? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, yo tengo cero todavía. Bueno, no tengo cero. Ya por ahí va creciendo algún proyecto que... Yo hice el viernes de todo de proyectos escolares de la escuela... Ya terminamos. Ya no hay más. Y ya están a las próximas vacaciones, Yuri. Ya sí, mismo, sí. Ya es el próximo mes, creo. Sí, entonces nos quedan 198 días para trabajar aquellos proyectitos, aquellas cosas que nos creamos para este año. Bueno, continuemos con los... Acontecimientos. Un día como hoy, 16 de junio, pero de 1816, Lord Byron escribe Fantasmagoriana a sus cuatro invitados a Villa Diodati, Percy, Shelley, Mary Shelley, Clyde Clymon y John Polidor, e inspira su reto a que cada invitado escribiera una historia de miedo, que culmina con el escrito de Mary Shelley, Frankenstein, John Polidori escribiendo el cuento El vampiro y Byron su poema Darkness. De ahí nacen, de esta reunión, de esos invitados, nacen estos libros, Frankenstein, El vampiro y Darkness. Un día como hoy, pero de 1960, se estrena la película Psicosis, de Alfred Hitchcock. ¡Oh! Muchas películas de este escritor se han dado a la televisión y al cine. Mm. En 1963, Valentina Tereshkova se convierte en la primera mujer cosmonauta de la historia al participar en la misión Vostok 6. En 1978, en Estados Unidos se estrena la película Gris. Y tenemos una más, que en el 2011, Italia reabre la Torre de Pisa después de 10 años de trabajo para su consolidación. Nacimientos. Un día como hoy, 16 de junio, pero de 1940, nace un alpinista español llamado César Pérez de Tudela. Ah, es muy conocido, yo sí lo he escuchado. Un día como hoy, 1944, nació un pintor francés, Henri Richelet. En 1946, nace Mark Rydz, actor estadounidense. Ha muerto en el 2009 y él ha actuado en El mundo de Big Man. ¿Cómo, Sophie? El mundo de Big Man. El mundo de Big Man. Es un programa muy bueno. A mí me gusta el mucho. El mundo de Big Man no hace un señor que hace experimentos. Sí, es como y científico y le acompaña con los una pelos rata. Parados, y tiene una rata ahí que le ayuda a los experimentos. Sí. Ah, pero ha muerto en el 2009. Sí. Este año. Entonces, es Mars Rydz. Un día como hoy, continuamos con los nacimientos, nace. En 1988, Kesha Chanté, cantante y actriz canadiense. ¡Oh! Ahora tenemos vamos a las celebraciones. A ver, ¿quién quiere decir las celebraciones? Es el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica. El Día de la Solidaridad. ¿Qué otro día? También es el Día Internacional de las Remesas Familiares. ¿Sí sabe qué es eso? No. El Día Internacional del Niño Africano. Felicidades a los niños africanos de su Día Internacional. En Sudáfrica es... El Día Juventud. De la Juventud. Bravo. Y en Argentina, el Día del Ingeniero y el Día del Biotecnólogo. Día Nacional... ¿Y en, y en Panamá? Día Nacional del... No, no es trapeador. Es el Día Nacional del Trovador. Y poeta de la décima panameña. Ah, es un día. Es un día específico. Trovador. Trovador es como un cantor. Ajá. Que hace canciones que tienen un sentido de la vida, del trabajo, del espíritu. Eso es un trovador. Y la supongo que la décima panameña es una forma o un estilo de música de Panamá. Aquí como la bomba, así como aquí los arrullos. Entonces supongo que ahí también es esta, la décima. Bueno, felicidades por los días de las celebraciones. El Día de la Internacional de las Remesas Familiares son aquellas aportes económicos que las familias envían a sus países de origen. Esas son las remesas. Las remesas, si yo estoy en España, mando dinero a Ecuador. Si yo estoy en Ecuador, mando dinero a Venezuela. Entonces, ¿cómo nos hicieron a nosotros de España? Ajá, cuando estaban en España, enviaban a España acá el dinero. Pero familiares nuestros, no. Entonces esas son las remesas familiares, el Día Internacional. Bueno, hemos terminado con este segmento de un día como hoy. Entramos a nuestro tema musical número 3. Y luego estamos con el tiempo de la emisora para darnos también su espacio publicitario y volvemos. Muy buen día. Buena tarde. Y buena noche. Ay, yo soy el monosilófono y vengo a presentarles este viaje musical en ritmo de blues. Suéltala. 1, 2, 3 y... Cada mañana salgo de mi casa a encontrarme con mis amigos. Juntos vamos a esperar el autocruz. El autocruz. Nos vamos de paseo todos juntos en el autocruz. Cada mañana salgo de mi casa a encontrarme con mis amigos. Y a descubrir. linda canción. ¡Ay, yo me imagino con luz! Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Una jornada de arte erótico tendrá lugar en Quito. Abrimos el primer Salón de las Artes Eróticas 2019. Escultura, pintura, fotografía, arte digital, poesía, teatro, música, el arte del bondage y más expresiones culturales en torno al erotismo. 28 y 29 de junio, lobby del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Te esperamos en el primer Salón de las Artes Eróticas. Diseños precolombinos, propios de las fiestas andinas de la cultura Cayambi, Natabuela y Otavalo. Estarán plasmados en la exposición pictórica Mayanza Cosmovisión, del maestro Luis Humberto Jácome Mayanza. La obra trata de problemas sociales que está vinculado con el universo. Esto nos da la posibilidad, a través de la pintura y a través de las formas en las cuales empleo, el juego lúdico con el color y la forma misma de los personajes que están puestos en mi obra. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de junio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. La pregunta del día. Cuando es, no es. Y solo es si no, si no. Ah, ya. La cuando es y cuando es, no es y solo es si no es. ¿Qué será, qué será? Parece que hay alguien que escribió. Sí, escribió Eric Caicedo Erazo, ya nos puso una respuesta, que es al final, una cosa, al final, sí, al final vamos a decir todo. Sí. Yo estábamos conversando aquí interno un ratito con Yuriana, que yo le decía que este es un programa de los niños. Si yo estoy aquí, es un poco para guiar el asunto. Y ella me decía algo. ¿Qué me decías, Yuri, con respecto a esta temita de los papitos que para ti resultó un poco no tan agradable, parece? Sí, es que mi papá está lejos de mí, le extraño mucho. Y yo tengo un hermanito que mi papá tiene un hijo y ya no me recuerda a mí. Ya, entonces tú prefieres no topar el tema. Ya. Sí. Ya, entonces yo le decía, sí, eso es importantísimo que nos diga y nos cuente, porque este es el programa de los niños. Y aquí podemos decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos molesta y lo que creemos que puede ser. Entonces, eso es importante para mí. Gracias, Yuri, por tu aclaración y tu colaboración aquí en nuestro programa. Pero, en todo caso, para los papitos que están por ahí medio sueltos de los hijos, que se acuerden que tienen hijitos y los visiten y los recuperen en su corazón, en su espíritu, porque ya ven, el corazoncito de Yuri lo necesita. Bueno, entonces, ahora gracias a quién es que nos había escrito. Eric. Ya, gracias, Eric, por habernos escrito. Ya vamos a ver. Estás ya dentro del sorteo. Recuerden, ¿no? Ya el sorteo especifica quién, a quién vamos a regalar el CD de Diego y los gatos del callejón. Hemos dicho. Continuamos con nuestro programa. ¿Qué tenemos en este momento, Sofi? El país. El país. Y vamos a revolotear con nuestra nave del planeta 593. Y nos hemos ubicado en Antigua y Barbuda. Antigua y Barbuda. ¿Sabes qué es eso, Yuri? Yo digo que es antiguo y las palmeras parecían barbas. ¿Pero qué es? ¿Dónde crees que está esto? ¿Es una isla? ¿O está dentro del continente o es una isla? Isla. Es una isla, ya. Antigua y Barbuda. ¿Qué color es de la bandera? Es... rojo. Rojo, blanco, azul y tiene un sol como un nuevo amanecer. En una franja negra. El lema, Sofía, el lema de Antigua y Barbuda. Buda. Cada uno esforzándose, todos logrando. El himno. Bella Antigua, os saludamos. ¿Qué más tenemos de...? Y sí, ahí está. ¿La capital? Es... St. John's. ¿El idioma oficial? El inglés. El inglés, ya saben, para irse a Antigua y Barbuda, que queda en el Mar Caribe, hay que saber inglés. Casi en todos los países hay que saber inglés. Ya, sí, es como el requisito, no te puedes comunicar en inglés aquí, por allí. El gentilicio, ¿cómo les decimos a los que viven en Antigua y Barbuda? Barbudo. Barbuda y barbudo. Barbudo. Barbudo y barbuda. No. ¿Cómo les decimos? Antigua y antiguo. Antiguano y antiguana. Suena a iguanas. Es un poco extraño, ¿no? Es sí. Tal vez nuestro gentilicio también resulte extraño, ¿no? Ecuatoriano. ¿Qué es eso? Pero bueno, ahí a nuestros amiguitos de Antigua y Barbuda son antiguano y antiguana. La independencia, ¿cómo fue eso, Sofi? Se independizó del Reino Unido el 1 de noviembre de 1981. No es hace muchísimo tiempo. Del 81, del 80 al 2000. Como 40 años. Sí, 40, es reciente, la independencia. ¿Las fronteras? No tiene, es una isla, no tiene ya, fronteras. ¿Cero kilómetros? Okay. Sí. ¿La línea de la costa? 153 kilómetros. ¿El punto más alto? Es el monte Obama. O sea, el relieve también. Sería. Claro, ¿no? Es el punto más alto, el monte Obama. Okay. ¿La población total? Son como 208.085 habitantes por kilómetro cuadrado. Wow. No debe ser 208.000. Entonces, 208.85 habitantes por kilómetro cuadrado. No, pues ahí no queda. Sí, 208 habitantes por kilómetro cuadrado. 200. Y aquí tenemos la densidad. Ocupa el puesto 202 en densidad poblacional en relación al mundo. La moneda para irnos a Antigua y Barbuda, ¿cómo? ¿Con qué moneda? ¿Con sucres, dólares? Dólar. El dólar del Caribe. El dólar del Caribe. ¿Y para llamar por teléfono a algún familiar que esté en la isla? +1 2 2 6 8. O sea, que si nuestra radio estaría allá, sería un programa muy extraño. Sería el planeta 1268. No, tal vez sería el planeta 1-268. Está claro. Mucho más lejos que el planeta 593268. Y si ponemos... Sí, es un trabalenguas. Su nombre español fue concedido por Cristóbal Colón en 1493 en honor de la Virgen de la Antigua, cuya imagen se encuentra en la Catedral de Sevilla. En cuanto al nombre de Barbuda, ¿por qué se llama Barbuda? Por las palmeras, parece. Exacto, se refiere a las barbas, no entre comillas, que colgaban de sus palmeras, que le daban este aspecto de estar llena de barbas. No debe confundirse con Barbados. Es barbuda, y antigua y barbuda. Uh-huh. Eso, por eso se llama. ¿Qué tenemos en la ecología, Sofía? La tierra cultivable de las islas representa solamente el 18% de la superficie y casi no presenta cultivos mediante el riego artificial. Es un problema ecológico lo que tiene la isla, porque la mayoría del tiempo está en sequías, la creciente tala de bosques, además tiene muchos huracanes, azotes de huracanes y tormentas tropicales. Entonces eso perjudica en cierto modo al ecosistema, a la ecología. La fauna, ¿qué es lo que más hay ahí? La culebra corredora de Antigua puede llegar a medir unos 90 centímetros de largo. Es una de las culebras más raras del mundo, conocida desde hace solo 2 siglos. Habita en Bird Island, en islas cercanas a la costa de Antigua. Actualmente ha desaparecido de Puerto Rico. O sea que en Puerto Rico también había. Había, matado a toditas, por favor, ahí a nuestros amigos de Puerto Rico. Y la economía es más o menos, ¿cómo es que sobrevive la isla, no es cierto? El turismo domina la economía de Antigua y Barbuda, produce 60% del ingreso económico. Y es importante también la producción agrícola de caña y de azúcar. O sea, habíamos visto que tiene problemas con los cultivos, pero el monocultivo, en este caso de la caña y de azúcar, del algodón y algunas frutas también hace su economía. Papaya, guayabas, naranjas también tiene en ese espacio. Eso es lo que podemos decir de Barbuda y Antigua. Y entraríamos a nuestro siguiente tema musical. ¿Qué? Nuestro siguiente tema musical, ¿no es cierto? Y volvemos con nuestro programa. ¡Y así! ¡La banda Tapir! ¡Hey! Ese es un juego que siempre hacemos cuando nosotros digamos ¡Banda Tapir! ¡Hey! Ustedes tienen que repetirlo. ¡Vamos a hacer una prueba! ¡Banda Tapir! ¡Hey! ¡Banda Tapir! ¡Hey! ¡Banda Concha! Mejor empieza tú, Pachanga. Gracias, xilófono. Es el momento de subirnos a nuestro nuevo autobús, la esencia musical. Rueda mi autobús. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, cuando es, no es, y solo es si no es. La pregunta del día. Cuando es, no es, y solo es si no es. Esa es nuestra pregunta del día. Cuando que es lo que es, cuando que es lo que no es. Si es para es, solo es porque sí es. Todo ese trabalenguas, cuando es, no es, y solo es, si no es. Esa es la pregunta. Recuerden escribirnos a... El Planeta 593 o El Planeta de los Niños en Facebook. También aquí, ¿a qué teléfono? Al 099-8667-606. Y también pueden llamarnos a la radio al 2220-966. Escriban de dónde nos llaman, si les interesa. También lo que nosotros hemos solicitado, Sofi, es que nos ayuden con más preguntas de estas. Adivinanzas, sí. Si nos pueden mandar al correo, al Facebook, adivinanzas, preguntas, porque a veces a nosotros... Al correo ya se nos agotan las ideas. La Sofi también dice, ¿y ahora qué pongo? O sea, y también, ¿saben por qué se nos agotan? Porque no todas las preguntas que encontramos en el internet son radiales. O son para niños también, ¿no es cierto? Entonces son un poquito que ya no están en el contexto. Entonces, si ustedes tienen por ahí una preguntita que nos puedan ayudar, sería de mucha ayuda. Y muchas gracias por eso. Bueno, continuamos ahora, ya casi estamos al final de nuestro programa. Vamos a continuar con este temita de los papás, pero le vamos a dar este otro fondo, la familia, que son muchos más personajes, ¿no es cierto?, dentro de la familia. En tu escuela, Yuri, ¿qué hacen por el Día de la Familia? Pues, el Día de la Familia, porque yo falté a la escuela. ¿Ya? Sí, mis compañeros me dijeron que había perros entrenados de la policía. ¿Ya? Hicieron, y ha habido que un perro que se llama el perro volador. Ya no el gato volador. Ah, ya no es el gato volador. Ya no. Es el perro volador. Porque al rato que saltaba y bajaba despacito. ¿Ya? Eso me cuentan mis amigos ya. De ahí, no sé. ¿Y cómo así te fuiste? ¿Qué pasó contigo? No, sino que... ¿Estabas enfermita? Medio, ¿qué digo? Medio, estabas sí. Enfermita. También, ya. Un poquito. Sí, estabas un poquito. Pero principal... Uh-huh. Es porque... La Yuri y yo fuimos a grabar un video para el canal de YouTube del Planeta 593. Ah, eso fue, claro, entonces tuvieron que decidir. Ajá. Sí. ¿Te costó la decisión? Sí. ¿Pero y lo otro? ¿Te gustó el otro lugar a donde fuiste? ¿El lugar del Día de la Familia en tu escuela? No fui a ningún lado. ¿Sí fuiste? ¿Te acuerdas? Fuimos. ¿Se fueron a grabar? Al jardín al lado. Claro. No me acordé. ¿El jardín? ¿Te gustó ese lugar? Sí. Ya, entonces, en todo caso, ese fue tu Día de la Familia, porque yo supe que te fuiste con tu mamá, tu hermanito, la Sofi y tú. Sí. Entonces, pero lo malo es que no vimos el mariposario. Sí, no lograron entrar al mariposario. Sí. Será para otra vez, en todo caso, el mariposario. Y bueno, me alegro de que de todas maneras hayas pasado con tu familia un día de la familia. También les puedo contar del carnaval que hicimos en mi escuela. A ver, que también es importante como familia. Nos pidieron una máscara, pero yo no compré la máscara. ¿Sí, no? Yo hice la máscara con mi abuelita. ¿Con tu abuelita? ¿Le gusta hacer cosas a tu abuelita? Sí. ¿Y ahí qué tal te salió la máscara? Bien. ¿Te gustó mucho a ti? Sí. Y eso es lo importante, ¿no es cierto? Que te haya gustado. Y de ahí nos pidieron... Es que en mi escuela no le gusta... A la directora no le gusta que festejemos eso del carnaval. Ni Halloween nos hizo festejar. Bueno, si me preguntas a mí, yo también diría no, ¿para qué? Y nos pidieron una carioca, una máscara y... Nada más, y después de que acabamos todo el programa, dijo, saquen las cariocas, pero mi mamá me dijo que guarde la máscara para otro evento, pero no guardé. ¿Y perdiste? No, le guardé en mi bolsillo, pero no voy a usar para otro evento, sino que voy a guardar de las máscaras que yo he comprado. Ya está, ¿le vas a guardar? Ya está incluido eso, pero está pegado a la pared todas las que usa. Ah, estás haciendo como tu propia exposición de máscaras. Sí. Ah, me parece muy bien. Bueno, ya nos avisaron que 2 minutos de aquí para terminar el programa de hoy. Nuevamente la pregunta, porque ya ahora vamos a decir la respuesta. La pregunta del día. La pregunta del día. Cuando es, no es. Y solo es si no es. La pregunta del día. Cuando es, no es. Y solo es si no es. La respuesta, Sofía, no me había imaginado la respuesta. Tú dijiste... El Noel. Y hay otra respuesta también. Sí, aquí la... El tiempo. Dijeron que era el tiempo. ¿Y? Y en realidad... La respuesta... La mentira. Eres mentiroso. Porque cuando es, no es. No es. Y solo es si no es. La mentira. La respuesta es la... ¡Mentira! Ya saben, entonces cuando es... No es, porque es una mentira. Y solo es si no es. También es una mentira. Gracias a Ila Lorrecos, a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a nuestros amigos Rock de para Carina, guaguas. A Diego y los gatos del callejón. Rock para guaguas de nuevo. ¿Quién nos escribió también? Eric. ¿A Paola? A Paola. A Diego también nos escribió. Ya, está viendo. También. A mi papito. A tu Alex. Papá. Alex. Alex. Se llama. A tu papi Alex. Saluda a tu papi Alex. Hola. Y también a mi hermanito que se llama Julián. ¿Ya? Y Jennifer. Ya, muy bien, ya estamos aquí saludando, lo ha dicho con mucho cariño Yuriana. También queremos saludar a Guillermo, a Javier, que son papitos. A mi papá, por supuesto, que es papá de mío, de mi solita, como dijo la Sofi. ¿A quién vas a saludar? ¿A quién más es papá? A Felipe, también le estamos saludando, que ya es sí, papá. Sí, que es mi hermano. A Omar. Omar, te mandamos un abrazo grandísimo, grandísimo aquí, porque eres un papá estupendo. De Leo. De Leito. ¿Y a quién más? Y yo voy a mandar un saludo a mi papá Jorge, y a mi abuelo, que yo le digo papatito, aunque hasta ahora no entiendo por qué le decimos así, pero... pero es tu papatito, pero es mi ya, tu papá sí. ¿Y cómo se llama tu abuelito? Aníbal, también les mandamos un abrazo enorme y gigante. Y nos despedimos de ustedes con, no sé si tenemos una última canción, y hasta el próximo programa. Hasta el próximo domingo.